No puedo dormir esta noche. Y sé positivamente que tú duermes. Mientras yo me excito al recordar a tía Filomena, que ya se la quita. ¡Perecido! ¡Yo tiemblo! ¡Aquí voy! Cabo, cabo y cabo, voy a por ti. Y yo sé que tú estás allí. No puedes fingir dormir. Se me hace agua el pico al imaginar tus órganos en descomposición. Camilo, ¿cuánto falta? Un fémur, ah, fémur, con trozos de carroña. ¡Ya se la quita! ¡Me decido! ¡Yo tiemblo! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Unido! ¡Encontré tus dientes! ¡Y tú! ¡Y tú! En la cripta fui feliz. En la cripta fue feliz. En la cripta fui feliz. En la cripta fuimos felices. En la cripta fui feliz. En la cripta tra la la la la. En la cripta tra la la la la.